ラリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Hi, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Okay. Hi, muchas gracias, bienvenidos. Gracias, primero que nada, mi querido Tokiji-kun, por pasarnos controles. Hoy han tenido un gran San Martes, chicos, aquí en Anime Nexus, ¿eh? ¿Cómo los consentimos? ¡Qué barbaridad! Lo que es Akari-chan, lo que es Saika Panda también anduvo transmitiendo, lo que es Tokiji-kun, creo que Eddie Cyborg, ¿no? También anduvo por ahí en cabina, también, no sé, estaré en lo correcto, escuché ahí una voz muy varonil transmitiendo con Akari-chan y no era Saika. Pues la verdad es que hoy sí están teniendo un gran San Martes aquí en Radio Anime Nexus, ¿eh? ¿Quién más los consiente más que nosotros en este mes de los 12 años de Radio Anime Nexus? Así es, bueno. Pues ya estamos aquí listos para continuar la diversión. Pero, ¿quién eres tú, loca mujer que nos habla? Se preguntarán. Bueno, pues yo soy DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Un programa de variedad que tenemos aquí para ustedes, con música, pelea de cuchillos, cápsula informativa y muchas, muchas cosas más. Pues aquí, solo en Alianza Anime las encontrarás, ¿eh? Una rima. Muchas gracias. ¿Verdad que sí los consentimos? Saludos a mi gente aquí del IRC. Saludines. Y andamos aquí con Bei-chan. Bueno, Bei Otaku-chan, que se cambió el link, pero bueno. O sea, Eddie Cyborg, Anatura y a Yuken Senko. O sea, que Panda debe estar por ahí, pero no, la señora se vio, pero. Bienvenida y ahora Shima Keitar, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Pregunta de Otaku-chan. Y tus perritos, que estén muy bien, gracias. Tuvimos una buena semana. Bastante interesante, hubo ahí varias novedades la semana pasada. Don Cuco, ay, Don Cuco, ya tenía rato que no lo leíamos. Cruza Eduardo Bravo aquí en Facebook. A ver quién más anda por aquí conectado. Saludos a Jorge Ávila, el primerísimo en reportarse. Saluditos, mi querido compadre Jorge Ávila. Saludos a Kevin Cervantes. Oye, Kevin, te estás volviendo muy importante, ¿eh? Aquí en Alianza Anime. Sí, buenas tardes, dije yo, me reportándome una vez más. Muchísimas gracias. Jorge Ávila, nombre, comadre. 1:20 tardes. Pero está bien, se la perdono y no la castigo con maratón. ¿Qué? Qué bárbaro, ni el sensei ni yo se me toma sin tiempo. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Eduardo Gremori. Jorge Ávila. Y para rematarlo, como no, con la comadre, ¿sí, verdad? En este San Martes de Anime Nexus, pues llega también Alianza Anime. ¿Cómo no? Y pues las siguientes 2 horas, o sea, de 7 a 9 p.m. hora México, serán totalmente míos y yo seré totalmente suyo. Nos perteneceremos las siguientes 2 horas aquí en la radio. Ok. Jorge Ávila, y también tenemos a la Aome enojada porque nombran a la innombrable. Luego. Ay, no puede llegar una de buen humor porque ya le están recordando a la contraparte. Saludos. Bueno, pues creo que ya saludamos a todos, ¿verdad? Perfecto. Pues hoy tenemos un tema del día bastante interesantísimo, ¿eh? Saludos, Urashima. Hola. Hoy tenemos, como lo prometimos hace tiempo, Auto DJ Aome, o sea que son puros pedidos musicales el día de hoy, chicos. Ya saben, link de descarga de Mega si quieren que su pedido musical sea más rápido de encontrar y colocar, pues así me ayudan bastante. Y también vamos a hablar en la siguiente hora del programa de la cápsula 15 de Todo Japón con DJ Aome, estas cápsulas informativas que preparamos para ustedes cada 15 días aquí en el programa. Salen cada 15 días, cada 15 de mes y cada 30 de mes, pues vas a encontrar una nueva cápsula informativa. Ya vamos en la número 15. Saludos a mi querido Carlitos Imán, que acaba de llegar ya con los 10 minutos de tolerancia. Bueno, ya tengo 7:11, niño Carlitos Imán, o sea que tiene retardo. La socia cabrita, no te veis. Pues sí, ¿verdad? La socia de... Ya iba a decir el nombre. Y no, y me cae mal, ¿eh? Me cae mal. A la socia. Para más referencia, pues lean ahí el manga de Inuyasha. Como cierta persona que lo acaba de comprar. Fuerte. Yo soy Carlitos Simán. Y pues si llegas con un minuto de retardo, ¿eh? Ahí yo me pongo loca con Jorge Ávila, ¿eh? Porque llegué... ¿Qué? Un minuto y 20 segundos tarde, dice. Pero bueno, dice Jorge Vilar, no me pegue, comadre, pero si aún no he dicho bien el nombre, ni yo, ¿eh? A ver si nadie lo escribe. Al fin ya tengo ahí su meme de la socia. Está padre, ¿no? No, me gusta. Sí, verdad, yo solita la nombro. Dice, va a ver, voy a ver si lo encuentro y lo compro mañana. Ah, voy a checar cómo va en reproducción ese video que acabamos de subir, porque pues si no lo ven, qué chiste tiene, ¿eh? Deben de verlo, chicos. Pero ve, Carlitos, bueno, tú y yo que nos esforzamos ahí en crear nuevo contenido para ustedes. Bueno, pues ya tenemos aquí pedos musicales, ¿vale? Jikai, ay, vale, ok, va, muchos pedidos musicales, perfecto. Pues vámonos con esta primera hora de Auto DJ Aome. Y en la siguiente pues ya vamos a hablar de la cápsula 15 del Festival de Lobón en Japón, que está muy interesante. La cápsula, esperemos que les guste. Ahí vas, Carrito Simán. Ya escribió el nombre de esa señorita. Esa sacerdotisa. Dice el de Kikion, como las imágenes que compartió tu hermana en Alianza Anime. Porque fíjate que ella encontró imágenes de Kikion muy padres. Ah, sí. Sí, las chequé ahí en la página de Alianza Anime, Carlito Simón. Tú y Kiyome ahorita vamos a platicar de qué es eso. Una felizmente checa el Facebook y se encuentra imágenes de esa señora. Bueno, esa señorita, perdón. Ay, ya, tranquila, dale ahí. Ok, vamos a saludar a Pablo Bess, que también se une aquí en la transmisión del día de hoy. Saluditos. Dice, ¿qué tal, linda DJ Aome? Usted sí sabe, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad me ha ido. El día, dice, llegado otro martes, el día con más fanservice de la semana. Venga, el live con cámara de hombre. No es buena idea eso. Pero gracias. Y pues tenemos ahí una próxima transmisión la siguiente semana, ¿eh? Que estuvieron ahí pidiendo... vamos a tener la continuación de esa transmisión especial ahí con una voz muy invitada, no sé si la recuerden, ahorita la comentamos. Ignacio Godoy dice, buenas noches, dije yo, me listo para oír el programa. Muchísimas gracias, mi querido Ignacio. Más aún que comenzó el horario de verano en Chile, ya son más de las 21 horas, ¿en serio? Ah, entonces, buenas noches a Chile. Hola, hola. Kevin Cervantes luego nos cuenta, se compró los demás tomos, así sabremos que se puso a lavar a otros. Sí, hombre, yo no sé qué voy a hacer para ganar dinero, no lo sé. Kevin Cervantes dice, Jorge Ávila, perdón, a ver, comadre, no se debe de enojar conmigo, porque tengo el comodín de ya vi Sailor Moon, por lo cual estoy a salvo de que me pegue. Ah, ok, está a salvo, compadre. De Kiki, ya la mencionaste, Jorge Ávila. De Kikío, sí, de Kikío. Hasta me cuesta traer ese nombre. ¿Dónde perdió? Ah, sí, sí, del box. Sí, sí, vi. Dice Jorge Ávila, señorita, aunque se tarde, comadre. Ok. La comadre no se anima en salir. Hasta se puso guantes para hacer el video del manga de Inuyashi. ¿Yo? Pero si fue mi decana asistente. Bueno, ya vámonos. Ahorita platicamos de eso. Vamos con el primer autopedido de la noche, ya que nadie adivinó el tema del día, por Dios. Las pistas estuvieron facilísimas. Facilísimas y nadie pudo adivinar. No, no, no. ¿Qué les pasa, chicos? En balde tanto entrenamiento. Recuerden, cada 15 días vamos a hablar de las nuevas cápsulas informativas. Sale cada 15 días, o sea que el 30 de agosto o el 28, que es cuando nos toca transmitir, vamos a estar hablando de la próxima cápsula informativa. Muy atentos ahí con las pistas del tema del día, ¿vale? Jikai. Ok, vámonos rápidamente con el primer autopedido musical. La casa invita. Vamos con el tema de Konosuba Season 2 Opening. Vamos a escucharlo tomorrow. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Yaoma, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. Sin chica, y continúa en sintonía de Radio Nueva Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aume, donde la música anime, tú y yo, formaron una alianza. Continúa en sintonía. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Jikai, pues ya regresamos, gracias, gracias por seguir en sintonía de Radio Arma Nexus, Nexus RC. Hola, ¿por qué no te pones un nombre cristiano? Nah, no es cierto, mi querido Nexus. No, pero para que sea más fácil identificar, tengo aquí como el señor caballo que nos ha puesto un nick, así que yo pueda leer, así que pues lo bautizamos como el señor caballo. Ok, pues ya estamos aquí al aire. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, y le arda al que le arda, pues esta es la número uno, ¿cómo no? Ok, bueno, vamos con más saludines. Ah, Joana Velázquez, mi querida y adorada hermanita. ¿Qué pasó, hermana? Voy a leer nuestro manga de Inuyasha. ¿Nuestro manga? Perdón, yo lo compré, mi querida Joana. Qué bueno que gustaron las imágenes de Kikyo que compartí, Jay. Sí, a ver, ¿cuándo colocas más, Joanita? En castigo te va a tocar a ti comprar el otro tomo. Hola, Nexus, saludos. Yo no he visto este Pikachu Power, que es fans ahí de los covers. Pero ahorita le vamos a colgar un cover, aunque no esté. Jorge Ávila, no puede ser. Menciona a Kikyo cuando no debí mencionar a Kikyo. Sí, Jorge Ávila. Como que tu pedido va a tardar en sonar, debido a eso. Nada, no es cierto. Nah, está bien. Amen a Kikyo, no importa. No importa. Ya estoy acostumbrada. Ay, que me falle. Nah, no es cierto. Jorge Ávila, yo estuve a punto, comadre. Fui el que más acercó. Mi entrenamiento está en perfecto estado. Sí, compadre. Jorge Ávila, muy bien. Por cierto, mi querido Jorge Ávila, no contestaste mi pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando Anime Nexus y Alianza Anime? Pablo S. ¿Alguien nombró? Ah. Ya, Pablo, ya. Ok. ¿Alguien nombró a la bella, hermosa, bonita, linda, radiante, magnífica, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, pura de corazón? ¿Te faltó Madre Luchona, diosa de la belleza, Kiki Osama? ¡Qué bárbaro! Ya, Pablo. Ya vi del lado de quién estás. Y la modesta comenta Yana Velázquez, la humildad por su nombre. Ya, ya, forma su club de Kiki Osama. Ya. Jorge Ávila, con que de Konosuba. Bueno, le pasó la pista arreglada. ¿Qué? Con el de Konosuba. Bueno, le pasó la pista arreglada. ¿Cómo comparar? Kevin Cervantes, por cierto, ¿qué pasó con eso de hacer stream de algún videojuego? Dije yo, ¿me ya no lo harás? Comenta Kevin Cervantes. Pues sí, es la idea. Caballo dijo, ¿qué? ¡Eddie Simon! ¿Qué estás diciendo? Hola, Urashima. Sí, es la idea, pero no sé de qué juego. La verdad no soy muy buena en los juegos de video. Pero yo creo que voy a pedir ahí asesoría de Pablo B.S., que anda por ahí conectado. Vamos a pedir su asesoría. Pues sí, estaría divertido, ¿no? Hacer un stream. Y ya después, pues, algo de la radio. ¿Por dónde los pedidos que mandas, Sebastián Taledo? Por el post normal, mi querido Sebastián. No problem. Kevin Cervantes. No seas envidiosa, DJ Yome. Comparta el manga con su hermana. No, que lo compre ella. Kevin, por favor. Todavía que apoya a Kiki, o sea, ¿le tengo que compartir mi manga? No puede ser. Jorge Ávila. Ah, comadre, es de su Sailor Moon. Usted verá si se quema con la innombrable. Está bien, nada más porque es de Sailor Moon. Échese un Mario Bros. Sí, ¿verdad, compadre? Estaría bien. Aplaudo la decisión. ¿Quién presta? No la necesita. No lo necesita. No lo necesita, comenta Sebastián Taler. Está bien, compadre, está bien, ya. Ay, chiquiqui, está mal. ¿Qué es que hago? A ver, ¿dónde está? Quiero ser más apanetarse, madre luchona. Bueno, vamos a pasar a temas más agradables. Saludos a las chicas de Facebook. Les gusta molestar, ¿verdad? Se nota. Vías de contacto. Antes de que se me olviden, estamos aquí en el Face, en nuestro grupo de Facebook, por supuesto, con el grupo de Alianza Anime con DJ Aum. Estamos aquí totalmente en vivo, son las 7:29 p.m. hora México, en la bella ciudad de México, del 14 de agosto del 2018. Así que estamos totalmente en vivo, y pues aprovechen para hacer su pedido musical el día de hoy. Usted la pide y yo la canto. Ah, no es cierto. Jorge Ávila, lo mejor es escuchar a una comadre enojada, pero ya sabe que usted es la consentida, comadre. Le gusta, les gusta que mis celos salgan. Shion, saludos, Shion. Hola, hola. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? Ándale, Carlitos, apoyando a Kikio. Traidor. Ay, perdón, ¿eh? Bueno, pues ahí ya les tenemos el video también de yo con mi primer manga de Inuyasha, editorial Panini. Sí, ahí les compartimos la experiencia de esta locutora que anda ahí muy feliz con su nuevo manga de Inuyasha, justamente de Inuyasha. La verdad es que nunca había querido adquirir un manga hasta este momento. Fue muy divertido, esta vez. Fue una experiencia ir a comprar el manga de Inuyasha ahí en mi puesto de revista más cercano y con quien más confianza le tengo, pues ahí la compramos. Eduardo Bravo, que cante, que cante. Pero ustedes también cantan, entonces. Pues les compramos ahí la experiencia del manga. Primero el señor de la... el puesto de periódicos no nos hacía caso, pero cuando le dije quiero ese manga de Inuyasha, ya por fin me presté atención. Ok, cuídate Natura, gracias por sintonizar. 7:31, qué rápido. Pues ahí chequen, el video está padre, chicos, espero les guste. Usted dijo que cantaría la que pusiéramos, luego Eduardo Bravo. Ahora se aguanta. Pero si no va a ser la letra. Ya dijo, como del covers confirmado. Sí, pero cuando esté Pikachu Power para que lo disfrute. Hago una Street Fighter para el stream. Pero ese está en Xbox o algo así. Porque yo tengo Xbox 360. Si lo consigo, voy a hacerlo para su mamá, compadre. Suba ahí su manga de Inuyasha. A mí también me pasó lo que me ignoraban, pero cuando ven los billetes hasta le brillan los ojos. ¿Verdad que sí, compadre? ¡Qué bárbaros! Ok, pues vámonos con los primeros pedidos musicales de la noche. Aquí está. Es que los primeros pedidos musicales de la noche. Ah, y la otra vía de contacto no la mencionaste, Ome. Muy cierto, Ome. Está en www.animenexus.mx/chat/. Aquí andamos también en el IRC. Muy bien, vámonos con la cumbia del otaku. Oh my god. Yo no la pedí, quiero aclarar. Pedido de Bey Otaku-chan, aquí del IRC, por si quieren venirla a buscar. Continuando con el pedido de mi querido Jorge Ávila. A ver, el tema de Rashiku Ikimashou. Oh my god, de Sailor Moon. No, doble like. Querido Jorge Ávila, muy bien, Terminando esta tercera de pedidos musicales con el tema de Shukite Lina Yo, pedido de Eduardo Cremori. Jikai, pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Armanexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Sabes, acabo de conocer a un otaku que va a la convención. Sabes, le gusta jugar Pokémon. Es super friki y es mi hosbando. Oni-chan, sabes, acabo de conocer a un otaku creyente de Goku. Sabes, tiene los 17 aún, pero en el anime eso ya es legal. Amo su inocencia, se le ve el otaku. Amo su Pikachu, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, yandere tsundere. Su primer neko. Amo su inocencia, se le ve el otaku. Amo sus figuras, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, revivan a Krillin. Su primer neko. Es callado, tímido en su frente, trae banda de Naruto. Lo miro y escribe mi nombre en su Death Note. Le muestro mi cosplay que empieza a temblar, porque es la visión de Asuna Hentai, que nunca había visto él así en su vida. Así en su vida. Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yurionite, no sé. Que si eso es de Japón, que si eso es un idol, que día es la convención, porque esto es el amor. Pica, pica, pica, pica. Conste que yo no la pedí, fue pedido musical aquí del IRC, Oni-chan, ¿aesteru yo? Es callado, tímido, inocente, tiene sus pokebolas. Lo miro y trae su playera de la Miku. Lo abrazo y siento su katana al pasar la celda, diciéndome que nunca había visto un cosplay de Maid así en su vida, así en su vida. Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yurionite, no sé. Que si eso es de Japón, que si eso es un idol, que día es la convención, porque esto es el amor. ¡Ay, desnés! chica, y este me encanta. Gracias, Jorge Ávila. Por sin pensar, yo les 「旅をして」 Tokyo Mix. ¡Ay, madre! Celos, ganas de llorar y hacer del 5 y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia: la música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio. Si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Y pues ya regresamos, sí, ¿verdad? Como que ando ahí queriendo hacer lo de Tokijikun, pero sí me falta más punch, ver más bugs. Ok, pues vámonos a seguir con esto. Saludos a los chicos del IRC nuevamente, a Bellotaku, a Eddie Cyborg, a Nex, a Yuken, saludos, a Saika Panda y a Urashima Kaitaro. Muchísimas gracias. ¿Cómo me quedo, Carlita Simán? ¿Ya me voy? No dije que me iba. No, de hecho ya va a acabar la primera hora del programa, qué rápido. Bueno, vamos con más comentarios. Recuerda que estás en Auto DJ Omen. Pues ya a partir de las 8 de la noche ya tenemos nuestro siguiente tema del día, que es la cápsula 15, el festival de Lobón, muy muy famoso en Japón, y pues ya cuando escuchen esta cápsula van a entender de qué les estamos hablando. Jorge Ávila, le ponemos sus cumbias, comadres, así se las sabe. No me las dé, compadre. La comadre se deslinda de toda responsabilidad, sí, compadre, porque luego dicen, ay, es que no me pone sus cumbias, no es cierto, yo no las pongo, el público los pide. Jorge Ávila, ya ven, sí me lo acabé, ahora ando viendo, ya acabaste Sailor Moon, compadre, ay, qué hermoso, muy bien. Hasta tos me dio de la emoción. Muy bien, compadre. Ahora ando viendo Gure Kokuri-san. Mi novio, mi husbando número 2. Mi husbando de esta temporada 2018. Ok, cuídate, bello Taku. Dice, porque ya lo tenía descargado, pero cuando la acabe veo su tema. Sí, veo tema, compadre. una delicia ver Utena. Y tengo ahí otros animes. De hecho, yo creo que vamos a hacer un video especial. Sí. Bueno, hagamos un trato, ¿vale? Aquí, totalmente en vivo. Siendo las 7:48 del 14 de agosto del 2018. Vamos a hacer un trato. Voy a hacer un video especial de animes Yuri. ¿Qué les parece? Animes de recomendación del género Yuri. Pero la condición es que la siguiente cápsula de todo Japón, esta cápsula 15, llegue a... ¿Cuántas reproducciones te gustan, Carlitos? ¿100 reproducciones? 100 reproducciones y 10 likes. ¿Qué te gusta? Sí, bueno, vamos a bajarle a 70 reproducciones. 70 reproducciones y 10 likes. ¿Sí? ¿Te agrada, Carlitos Simón? Ok, a cambio de eso, yo voy a subir el video de animes de recomendación del género Yu. Tengo ahí varios que ya vi, la verdad. Pues yo creo que les podrían gustar. Ese va a ser el trato. Sí, ¿verdad? Carlitos Iván, fue sorprendente. Ok, pues ahí está. Siendo las 7:49 del 14 de agosto de 2018. Pues ya queda ese trato, mis queridos Rano Escuchas, así que ya lo saben. ¿Verdad que sí, Carlitos Iván? Por eso ya hicimos este trato. Pues ya saben, 70 reproducciones en la cápsula 15 de todo Japón. Y 10 likes. Y subimos el siguiente video de recomendación de Animes Yuri. Ahí para que vean. Ok, Sebastián Talera, hombre, ya comenzó el nuevo programa. Luego explico. ¿Cuál programa nuevo? Sebastián Talera. Fue mi ending favorito. Sí, el de también, el de Sailor Moon. Ay, esto vamos a ponerlo aquí. De fondo musical, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Y no has visto el video de YouTube que dio Jorge Ávila? Donde lo bailan unas cosplayers. Ah, está hermoso. Me encanta, me encanta. Luego te lo paso para que lo cheques. Me doy ganas de bailarlo, ¿eh? ¡Qué cosas! Bueno, vámonos a seguir con esto. Que la noche es joven. Kevin Cervantes dice: ya no presuma su manga, DJ Yome. Si no se lo pueden perder, se lo puede perder, ¿sí? No, y callen, ¿qué? Ya ven que les tenía una sorpresa. Pero no ha llegado la sorpresa, no me la han traído. Quería que estuviera para el video del manga, pero... pues se supone que llega mañana. Pero quién sabe, espero que llegue. Si no, pues a ver qué más se me ocurre. Ok, Kevin Cervantes, ya no presuma su manga, diría yo, si no se le puede perder, sí, ya me cae. Se lo digo por experiencia, a mi hermano se le han perdido muchas cosas. Por andar presumiéndolas, queda perdida. Ok, qué bien. Es que estoy muy contenta, la verdad, es mi primer manga, es como cuando tú ves tu primer anime. Kevin Cervantes, ya que se puede sustituir al toquillo, solo le falta gritar con más ganas. ¡Ay, madre! Jorge Ávila, ya hablo con madre, no se diga más, lo veré diario unas 3 veces, ya verá. Vale, conste, Jorge Ávila. 10 likes, tiene que tener, el video. Kevin Cervantes, saquen las multicuentas para llegar a la meta. Bueno, no, comadre, ni idea. Sean justos, una comadre, ni idea. Va, lo espero. Está muy bueno, ahorita te lo paso. Es como buen niño, pues ve primero la cápsula 15. Me encanta esta canción. Sí, la bailan muy padre esas chicas. Ay, una llamada. Bueno, a ver si alguien contesta, porque yo estoy ahorita transmitiendo, no puedo contestar. Lo siento, no sé quién es. ¿Quién sabe quién es? Ya. Gracias. ¿Qué me quedé? Se me ve el avión. Ah, sí, no, nada que ver con una película que vi ayer en YouTube. Que es según de Sailor Moon, pero qué bárbaros. No. Hasta yo hubiera hecho algo mejor. Con la mitad del presupuesto que le invirtieron a eso. qué bárbaros. No, se llama Sailor Moon, la película, para que vean. Noctámbulo, lo dije yo, me estoy escuchando desde Milano, Italia, en serio. Por aquí de madrugada y haciendo mis proyectos de la uni, saludillos. Hola, pues qué bien lo escribes el español, me quedo Noctámbulo. Entonces, ¿qué haces por allá? En Italia, bambino. Bienvenuti, entonces, mi querido. Bambino. Ok, pues saludos, qué padre, ¿eh? De Italia, nadie me había escuchado ahí. Yo ya compré su figura, comadre. No, compadre, está en 6,000 pesos. La figura que quiero. No, no, qué cosas. No, con eso imagínate, voy a tener que llevar carros de por vida. Es que estoy pagando mi figura de anime. Sebastián, te lo de que es único por su léxico y ortografía. Totalmente de acuerdo. Nadie le gana un libro para el negro. Ay, qué mala onda eres, Sebastián Talero. Estoy leyendo el comentario de Toquillo y yo no lo dije. Conste, comadre, ya dijo. Se lo firmo y se lo cumplo, compadre. Esta comadre, ¿cuál? La película. A ver, vamos a darle link aquí a su enlace de YouTube. Sí, ya saben, es en YouTube. Sí, esa película, no, qué bárbaro. Horrible, horrible. Hasta daban pena ajena. Nana, qué bueno que no tenía subtítulos, Nada pena ajena, lo que era esta, la reina Berlina, creo que se llamaba. No, sí, que, oh. Luego ahí sus disque zombies. Sí, el día pasó la oferta, ya dije 70, me quedo carito Simón. 70 y 10 likes, ¿vale? A ver, si se puede, si no, pues ya. Ni modo, chicos. La cámara con pulso de maraquero, sí, ¿verdad? Lo bueno es que yo tengo buen pulso, dices, compadre. Entonces, ¿cuál es su sorpresa? Aquí es, en secreto me lo dice. Sí, compadre, pero no ha llegado la sorpresa. Cuando llegue la sorpresa, hacemos video. ¿Vale? Noctámbulo, soy de México, pero ahora vivo por aquí. Ah, ok, Noctámbulo, saludines. Gracias por sintonizarnos. ¿Alguien dijo animes con legends? Sí, me quedó Pablo B.S. Para más información, escucha el podcast de esta emisión. Ay, qué bonito son eso. Ok, sí, pésima película, ¿no? Qué horror. La película de Sailor Moon. Sailor Moon, la película. No, la verdad no me gustó. Pero aún así la vi. Ah, qué cosas. No, no. Bueno, ahí chequenla y ya. Luego platicamos, ¿vale? Ok, pues vámonos con la cápsula número 15 para que la escuchen totalmente en vivo. Cápsula número 15 de Todo Japón con DJ Ome, Festival de Lobón. Vamos a escucharla ya para entrar en materia con este tema del día, ¿vale? Jikai, pues vamos con esta cápsula. Y enseguida regresamos para platicar, para poner más tema musical y todo. Jikai, estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. Todo Japón con DJ Aomi. Cápsula 15. Festividad de Lobón. Festival de agradecimiento a los ancestros. Seguramente no te acuerdas, pero tú ya conoces parte de esta festividad. Si eres seguidor de mangas y animes, recordarás alguna escena en donde los protagonistas, vestidos con ropa tradicional, asisten a un festival para bailar alrededor de una gran torre. Como hemos podido ver en el manga de Hataraku Mausama, o en los animes de Doraemon, Naruto, Sailor Moon, Haruhi Suzumiya, Yukai no Rine, Pokémon, por mencionarte algunos. El origen de esta festividad semi-religiosa, cultural y social se remonta 500 años atrás, con la leyenda de Mokuren, un discípulo de Buda que empleó sus poderes sobrenaturales para intentar contactar con su madre fallecida. Descubrió que había caído en el reino de los fantasmas hambrientos y parecía sufrimiento. Sumamente inquieto, se dirigió a Buda y le preguntó cómo podía liberar a su madre de este reino. Buda le dio instrucciones para hacer ofrendas el día 15 del séptimo mes. El discípulo lo hizo y por tanto pudo salvar a su madre. Feliz por la liberación de su madre y agradecido por su bondad, ambos bailaron con entusiasmo. De esta danza de alegría vendría el Bon Odori, una festividad en que los antepasados y sus sacrificios son recordados y apreciados. Por sus familiares, el Festival del Obon puede ser celebrado del 13 al 16 de julio o de agosto, según la región y el calendario en que se celebren. Sin embargo, durante el mes de agosto es más común ver esta celebración, recibiendo el nombre de Hachigatsu Bon, Bon de Agosto. El Obon no forma parte del calendario oficial de festivos nacionales de Japón, aunque es muy común tener unos días de descanso conocidos como vacaciones del Obon, para volver al lugar de origen y estar con la familia en el baile Bon Odori y el festival Daimonji o Gonzan no Okuribi. Durante estas fechas, el primer ritual que se lleva a cabo es Mukaibon, en donde la gente limpia sus casas y aprovecha a visitar las tumbas de sus ancestros, para limpiarlas, colocar comida, bebida y adornarlas con flores en una ceremonia denominada Haka Mairi. Este día se encienden farolillos en los cementerios y en algunos lugares públicos. También se hace en la entrada de las casas, con la esperanza de guiar a los espíritus de los difuntos a sus respectivos hogares. Estos farolillos son conocidos como fuego de bienvenida y son hechos especialmente para la ocasión. Durante el Festival del Obon, se lleva a cabo servicios religiosos en templos budistas con la finalidad de que estos bendigan a los difuntos. Hay diferentes tradiciones, ya que cada hogar se adapta a sus propias costumbres familiares. En una de ellas, las familias instalan farolillos chochin en el interior de las casas y sus miembros se dirigen a los cementerios para rezar en las tumbas de sus antepasados y que estos los acompañen de regreso a su hogar. En la mayoría de las casas japonesas suele haber un altar denominado Batsudan, en donde se coloca la placa con el nombre del difunto, acompañada de flores, verduras, frutas, sake y un bol de arroz blanco, perfectamente servido con los palillos clavados sobre él, como ofrenda para los ancestros. También en este altar se colocan pepinos y berenjenas con patas hechas de palos de madera, llamados shoryoma, y estos simbolizan a un caballo y a una vaca, respectivamente, con la creencia de que estos animales utilizan los difuntos para llegar a los hogares de sus familias. Con el pepino, el caballo, las almas pueden llegar rápido para comer las ofrendas y estar con sus seres queridos. Con la berenjena, la vaca, podrán regresar lentamente al más allá, cuando acabe la celebración. Otra de las cosas que se dice es que los espíritus vuelven montados sobre el caballo y los regalos los llevan las vacas. El Bon Odori es el baile típico de esta festividad y tuvo su origen como un baile popular religioso para ofrecer consuelo al espíritu del difunto. Suele ser bailado tanto por hombres como mujeres e incluso niños. El baile es normalmente celebrado en patios escolares, parques, templos o santuarios que tienen acceso a ríos o al mar, y es bailado durante la noche, debido a que se cree que las almas de los ancestros regresan en este tiempo. Durante el Bon Odori, la gente se reúne en lugares abiertos. Las decoraciones de estos bailes incluyen guirnaldas de faroles, banderines rojos y blancos, y en el centro del lugar se encuentra una torre temporal llamada Yagura, donde músicos y cantantes interpretan música tradicional con tambores taiko. Luego que el Obon transcurre en el calor del verano, la gente lleva un yukata o kimonos de algodón, ligeros, y danzan en conjunto al ritmo de la música, la cual debe ser alegre para dar la bienvenida a las almas de los ancestros, y la gente debe mantener un buen humor. También durante el Bon Odori se suelen organizar juegos y concursos para elegir al mejor grupo de bailarines, además de disfrutar de la comida típica veraniega como la sandía o el famoso kakigori. Durante la última noche del Festival de Lobón, se lleva a cabo el Toro Nagashi, una ceremonia en la que las familias dejan flotar los farolillos Chochin en un río, para que acompañen a los espíritus de vuelta al otro mundo. Toro significa linterna, mientras Nagashi significa crucero. También es común que las familias vuelvan al cementerio para acompañar de vuelta a sus tumbas a sus antepasados, portando en sus manos los farolillos Chochin, cada uno con su escudo familiar. Otra costumbre para despedir a los ancestros es con el Okuribi, fuego de despedida, en el cual se queman unos papeles amarillos que significan dinero del otro mundo, para desearles un buen viaje y para que no tengan problemas durante su regreso. El gozano Okuribi o Daimonji es una de las culminaciones más representativas de la festividad de Lobon. En Kioto, donde 5 grandes hogueras se encienden en las montañas que rodean la ciudad, con la finalidad de representar el momento en que los ancestros vuelven al mundo de los espíritus. Estos caracteres son Daimonji, que significa grande, Mio, que significa admirable, Funagata, que representa la forma de un barco, Hirari Daimonji, que una vez más significa grande, y Torigata, que representa la forma de un tori o puerta de santuario. Sin duda, el Obon es una de las festividades más representativas y significativas de la cultura japonesa, con la cual se busca honrar y agradecer a los antepasados por todo lo que hicieron por sus familias, con una fiesta llena de alegría. Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aome. Hasta la próxima. Chica, y pues ya regresamos después de esa cápsula informativa número 15, la festividad del Obon. Muy interesante, la verdad. Pues sí, es como lo que tenemos aquí en México, como el Día de Muertos, muy parecido. Pues ellos lo toman como festival de agradecimiento a los ancestros por todo lo que hicieron por sus familias. Pues es una manera de agradecerles. Pues sí, de cierta manera sí podría ser con algo de tristeza este festival de agradecimiento a los ancestros. Pues como al recordarlos, pues sí te llena algo de nostalgia. Pero al final pues lo que se le da es un sentido de fiesta aquí en Japón, como pudieron escuchar en esta cápsula informativa. Muy padre, la verdad, me gustó bastante. Investiguemos bastante, estuvo más extensa esta cápsula por todo lo que acontece. Pues ahí quisimos hacerla lo más completamente posible. Duró unos 8 minutillos esta cápsula, es la más larga, ¿no?, que tenemos. Yikai, muchas gracias. Pues un agradecimiento a mi querido Carlitos Imán, que es ahí y que se encarga de hacer el video. Muchas gracias, mi tío Carlitos Simón, por apoyarme en esta nueva locura. Ok, ¿alguna pregunta, mis queridos Ran escuchas? Durante esta última hora del programa vamos a estar hablando de esto, del Festival de Lobón, justamente ahorita en Japón. Están en este festival de agradecimiento a los ancestros. Empezó el día de ayer, 13 de agosto, y termina el próximo 16 de agosto. Así que si alguien está por allá en Japón, pues ahorita andan de festival con todo lo que acontece la festividad del Lobón. Justamente ahorita están de vacaciones, se conoce como vacaciones del Lobón. Y pues les dan algunos días aquí a los estudiantes y a los trabajadores para que puedan regresar a su lugar de origen, a su pueblo natal, y visitar y pasar un buen rato con su familia. recordando a los ancestros. Es una fiesta muy mística, la verdad, llena de tanto sentimiento por los que ya partieron. La verdad me gustó mucho este Festival del Lobón, el baile del Bon Odori, pues aquí también se comenta. No sé si recuerden que en algunos animes hemos visto, como ya lo mencionamos, en el anime de Doraemon, de Naruto, de Sailor Moon también por ahí, cuando está en una escena de Rey con... ¿Tú te recuerdas, mi querido Jorge Ávila? Lo acabas de ver. De Rey con esta Serena, pues ya ves que están ahí bailando alrededor de una gran torre de fuego. Pues justamente están aquí celebrando lo que es el Bon Odori, con mucha alegría, pues recordando, dando la bienvenida a los espíritus de los ancestros. Pues eso hace este Jikai. Bueno, pues vámonos con más música y seguimos platicando de esto. Ah, está muy interesante. Espero les guste. Sekep, saludos. Tenía mente sin escuchar a mi waifu Aomi y su voz hermosa. Gracias por lo de voz hermosa, ¿eh? Muchísimas gracias. Ok, vamos con la siguiente. Ah, qué absurdo, no es cierto. Vamos con los siguientes pedidos musicales y pues enseguida regresamos con más aquí de la festividad de Lobón, cápsula 15. Nuestra siguiente cápsula informativa, platicando de esta festividad tan ancestral, tan llena de sentimiento. Bueno, vamos con el tema de... ¿Quién sigue en la lista de pedidos? ¿Quién sigue? Ah, ya me acordé. Vamos con el pedido de Brian Reynoso. El tema de... de Chelsea Hotel No Coffee House. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido del señor Caballo. El tema de Your Rainbow. Y terminando este bloque de pedidos musicales con el pedido de Kevin Cervantes. El tema de Gomenelico. Ira de Nai. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que enseguida regresamos. chica, y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por supuesto, de Alianza Anime con DJ Yaomi. Thank you. nata tiene el poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Júpiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Perdón, ando descargando aquí pedos musicales. ¿Qué hizo? Urashima dice, mi hermana tiene esa película, le voy a pedir prestado el DVD que tengo ratos de no verla. Sí, ¿verdad? Como que la primera canción, sí, ya, a ver, ¿dónde está? Creo que puede estar. Chet's Hotel, justamente esta sí sonaba así como de película de vaselina. Urashima dice, te imaginé como una chica nerd con anteojos. sí, también me sentí así como de vaselina, ya casi cantando. Ay, qué cosas. Fernando, aquí descargando un pedo musical, se escapa el pedo musical, pero bueno. Ay, sí, así, ¿no? Sí, se nota. Así para cantarla. Ah, pero la de la semana pasada ahí don Sebastián Talero se pasó con la bamba. En fin. Bueno, vamos a cambiar. Ay, muy divertido. Perdón. Es que ustedes me ponen canciones. Yo no quiero portarme mal y ustedes prácticamente con ese tipo de canciones dicen, sí, hombre, pórtate mal. Haz tus locuras que sabes hacer. Ok, bueno, ¿sabes? Eduardo Bravo, ¿qué tal, Eddie? ¿Ya llegaste al trabajo? ¿Todo bien? ¿No llovió? ¿Yo sí? Todo tranquilo. Bueno, vamos a ver más pedidos musicales. Saludos a los chicos del IRC. Están medio tranquilos ahí. Bello Taco ya se fue. Ok. Saludos a Eddie Hinamori. ¿Qué onda, Torito Hinamori? Mis viernes de juzgandos me los debes, ¿eh? Los sigues debiendo. Jorge Ávila. Oshi y Tori. La puerta del santuario. Sí, las puertas Tori. Jorge Ávila, nada más la cápsula. Conocí alguna que otra cosa, pero siempre saca algún dato que no sabía. Gracias, compadres, que tratamos de hacerla lo más completamente posible. Pablo, ve, sí, claro que te ayudo con cosas de videojuegos, hombre. Solo dime qué necesitas y te voy guiando. Ok, pues aquí dice Kevin Cervantes que hay que hacer un stream. Tranquilo, me quedo. Carlitos Simón. No problem. Tranquilo. Que hacer un stream de un videojuego está muy interesante, pero no sé cómo. Así que necesito tu guía, sensei. Jorge, saludos a Kari Himura, ¿qué da Kari? ¿qué? Vivo al límite escuchando los 5 minutos de Oshiruko Sensei, no se la pierdan. Pues los martes de 1 a 3 de la tarde, hora México. También a mí, Kyo Tokiji-kun, no se lo pierdan. Ahí él transmite cuando se le da la gana, me quedo toquille. Cuando quiere, las horas que quiere, pues él transmite. Así que pues bien, tienen que estar ahí cazando el horario de toquille. Pues mañana no se pierdan a Ceras Victoria con Freaky Random. A partir de las 5 de la tarde, hora México. Para más información, consulta los horarios de Anime Nexus en www.animenexus.mx/horarios. Jorge Avila, le doy a la cápsula un 10 en escala de Ome, porque si nombro a ya saben quién, la comadre se enoja. Gracias, compadre. Wow, le dan días libres acá. Si faltas, no te pagan. Sí, aquí en Japón les dan días libres para De hecho, para ir a al cementerio, muy interesante eso de los cementerios japoneses, ¿no? Pues ellos van y de igual manera limpian las lápidas de sus difuntos. Les ponen ofrendas de comida, incienso. A los que les gustaba la cerveza, flores. Está muy padre toda la tradición. Ahí hay más referencia en la cápsula para que chequen ahí algunas imágenes que pudimos rescatar de esta festividad. Kevin Cervantes siempre lo había visto en los años, pero no sabía en qué consistía el festival Cíbero, ¿eh? Como que no se toman la molestia ahí de explicarnos a los extranjeros pues a qué viene esta festividad. Sin embargo, por ahí en el manga de... ¿por aquí lo tenían? Déjenme checar el nombre. Ah, Hataraku Mausama. Ahí viene bien explicadito todo lo que es la festividad del lobo. Para que lo chequen. Sebastián Talero, mucho cobarde. ¿Qué? Por la furia de oh, me adoro los finales felices. ¿De qué habla Sebastián Talero? Porque habla así, me acuerdo, comadre. Es en el que tienen que salvar a una princesa que se escapa y andaba regalando los globos. Ándale. A los niños en la Super, si no mal lo recuerdo. Es en Super, me quedó Jorge Ávila. Sí, pero esa de la princesa no es, ¿eh? Este es otro, creo. Tranquilo, disfrutemos de las bonitas canciones de Shima Keita. Están muy calmadas, comenta el anónimo. Hurra, hurra, un rato estaré. Hola, anónimo. Sí, es fácil hacer stream, comadre. Yo no sé, compadre. Yo no sé. Estoy aquí tratando. Ah, ya sé. A ver, compadre. Usemos el comodín. Jorge Ávila. Compadre, de favor, consígueme la canción de Chiyo-chan no Sugakuro. El opening. De favor, ya la estoy intentando descargar, pero no. No le encuentro. A ver, ahorita le paso el nombre, compadre. ¿Sí, verdad? Porque así para encontrarla. Así como se la dije, como que no. Esta es la canción, compadre. Aquí se la ponemos. Aquí se la ponemos al compadre. Ya es la última que me falta. Ya son 8:35, qué rápido. Bueno, chicos, questions sobre la festividad del Obon. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Sí? Ya ves, te dije que el nombre lo tenía que haber pasado. Saludos a mi querido Fargueros. Vengo a ver pedido musical, Fargueros. ¿Solo vienes a visitar? Bueno. Ok. Al terminar Alianza Anime, no te pierdas Los Cholos Finos. Y si no están Los Cholos Finos, está el Auto DJ. Y si no está el Auto DJ, después viene Rush Bash con Desmadrugada. Hasta las 3 de la mañana. De 11 a 3 de la mañana, ¿eh? No vayan a empezar a sintonizar a las 3 de la mañana. Y después te quedas con el Auto DJ, el primito Auto DJ. Jordi André, no lo he visto. Andrés, ahí platicando en la semana. Y ahora no lo veo conectado. Ah, de hecho, chicos, sí me acompañan aquí. A mi perfil de Facebook, en mi foto de portada. A ver, vamos a situarnos todos aquí. Para que chequen mi imagen. Que tengo aquí de portada. Pues ahí es justamente la festividad del Obon, lo que se está celebrando con los personajes de Fairy State Night, que se usaron para promocionar justamente no recuerdo qué año, pero para promocionar la festividad del Obon. Muy padre. Y pues están todos los personajes caracterizados con esta festividad. Ahí pues aquí está la Ome pelea de cuchillos. También está padre. Ok. ¿Qué más? Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Si no, se me acaba el tiempo. Y ya no pongo nada. Ok. ¿Quién es este chico? Bueno, quién sabe. Anda aquí viendo chismes. Vamos rápidamente con los siguientes pedidos musicales. Dice la Nom. Ome con todo se complica. No es cierto, ¿no? No es cierto, yo no tengo la culpa de que la vida me complique la existencia. Pero si más, el stream sale caro. Yo tuve que comprar una tarjeta de captura de HDMI por $300 y un bichito para quitarle el DRM a la salida HDMI de la consola y duplicar la señal, una para la TV, otra para la tarjeta de captura. $300. Oh my god. Si ya con 3000 que voy a gastar en el manga de Inuyasha, ando ahí lavando carros. Ok, vamos con el siguiente bloque musical. Que me quedó. Mi queridísimo. Jorge Ávila me consigue la canción que no hace falta. GK, vámonos con el tema de Ignacio Godoy, el pedido de Duas Infinity, Fukai no Mori, Ending 2 de Inuyasha, yes. Seguido del pedido de Ilse Aguilar, Akizong Mushin, ¿qué? Musician. Y terminamos este bloque musical con, a ver si ya lo conseguimos. No lo tengo aquí, ahorita lo consigo. Con el pedido de Sebastián Taledo, ahorita consigo el de Pablito Besa y el de Eduardo Edwin Heredia, ¿vale? Vamos con estos tres y pues enseguida regresamos a tres pagos de radio Anime Nexus, la número uno, y nada más que ya volvemos. Cause I'm Open this. 머리 스타일 하나로 다른 사람이 되다니 정말 놀라워. 겉은 좀 열었다고 빛이 들어오는데 뭐가 놀라워. 이렇게 놓고야 헷갈려. 너 지나가면 그 뒤로 다 입벌려. 왜긴 왜야 이리도 입벌려. 수다 쳐다보네 나도 이미 어쩔 수 없어. 내가 진작에 자르라고 했잖아. You see? 넌 너보다 내가 더 잘 알아. 빨려 들어간다 빨리 들어간다. 네 그 5대5 접전에 말려 들어간다. 그동안 가렸던 네 얼굴을 보여줘. 내 맘을 돌려줘. 보인다 보여 네 눈썹. 그거 보려고 여기까지 달려왔어. 물론 뻣뻣하고 미역같던 앞머리도 나름 매력 있었어. 뒷머리인 줄 알고 쓰다듬다 만진 코가 아주 애교 있었어. 머리 스타일 하나로 다른 사람이 되다니 정말 놀라워. 겉은 좀 열었다고 빛이 들어오는데 뭐가 놀라워. 하늘만 하나 봐도 슬픈인 나 봐봐, 다 따라하잖아. 너나 누구 할 거 없이 다 가로막. Seems everybody's got on your 가로막. 그 어떤 신호 불도 날 가로막지 못해. Go straight on. 너만 거침 싸구려 헤어스프레이도 칙칙하면 칙칙하던 내 마음에 둥근 애를 맞게 하는 걸. 물론 전에도 좋았던 너. 드러나니 마와 너의 눈망울은 like chihuahua. I'm in gear. One of the stamps done baby. 못 살겠다 너 때문에. 머리 스타일 하나로 다른 사람이 되다니 정말 놀라워. 겉은 좀 열었다고 빛이 들어. 왜 이리 좋아 왜 이리 고마워 왜 이리 고마워 中で Chica, y a continuación el periodo de Edwin Heredia, cortesía de mi querido Jorge Ávila. Por supuesto, vamos con este tema de Danger. Enseguida regresamos ya para despedirnos. Yeah. pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Marks, una valiente scout de Flamas Rojas. Tal vez no somos los voces que te acompañaron en tu infancia, pero permiten ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime del Sur. Jikai, pues ya regresamos, ya 4 minutos de irnos, no puede ser. ¡Qué rápido! ¡Ah, cómo pasa el tiempo! Estuvo bien, ¿verdad? Como autodidía yo me... Como mitad del tema del día. Sí, me gustó esta dinámica. Yo creo que ya la vamos a aplicar. Así, no tanta presión de tema del día y comentarios y que no, sí. Más relajada. Ok. Bueno. Ok, Carlitos Iván. Sí, me gusta la idea. Pues ahí va el video. Si voy, pues tenemos ahí varios contenidos que podrían interesaros. Bueno, pues ya saben, chicos, ya está la oferta sobre la mesa. Vienen 15 días. El próximo 28 de agosto revisamos números. Y vemos si se pudo o no se pudo. ¿Vale? Para más referencia, pues escuchen el podcast de esta emisión. Ok. Anom, nunca te he olvidado, Anom. Jamás de los jamases. Te he olvidado. Marfa, Sailor Mark. Por cierto, quiero ese fondo musical de Sailor Mars. No lo encuentro. Con la gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Sí, pero no la encuentro. Soy Taylor Marks, una valiente scout de Flamas Rojas. Tal vez no somos los voces que te... Ay, ya moví aquí mis canciones. Ok, tranquilas, todavía no. ¿Quieres? Sí, soy hormado. Soy fan de Sailor Mars. No sé por qué. Pero me identifico mucho con él. Sí. Va. Me late para la cápsula 16. ¿Qué te parece ese tema? Carlitos Simán. ¿Sí? Ok, gracias, Pablito Beche. Por eso eres mi content. Pero que nadie lo sepa. Oh, perdón. Micrófono abierto. Ok. Bueno, para el próximo San Martes. ¿Martes qué? 21 de agosto. ¡Qué rápido! Pues vamos a estar con invitada especial. Vamos a estar con Cintia Galaviz. No sé si se acuerdan de ella. Una buena amiga. Una rana escucha. Pues vamos a estar aquí con ella. Con la revancha de esto que fue el reto de Voz Mue versus Boe versus Voz Sexy. Vamos a estar ahí, bueno, le vamos a dar la revancha a Cintia Galaviz, la Voz Mue. Dice que no, que ahora sí, que viene con nuevas frases. Recuerden que ustedes van a poner las frases ahí en los comentarios que quieren que digamos. Ella con Voz Mue. Y yo con Voz Disque Sexy. Así que pues va a estar interesante. Veamos si nos gana esta vez. Si no, no sé, voy a practicar porque no me vaya a ganar también. Jorge Avila, comadre, que no se le olvide lo que nos da la energía día a día, la voz. Sí, compadre, muchas gracias. Sin la voz no perdemos en la semana. Nos perderemos en la semana. ¡Qué bonito fondo musical! Sí, compadre, Jorge Avila, consígueme ese fondo musical de Sailor Mars. Por favor. Y le hago un video especial de YouTube. Ah, por favor, compadre, por favor. Es que ya lo busqué, no lo encuentro. Bueno, pues ya a las 9 de la noche. ¡Qué rápido! ¿Podría ser, Tabo Rodríguez? ¿Podría ser? Bueno, ya vámonos. Pues ahí está, el próximo San Martes va a ser la revancha de la Voz Mue versus Voz Sexy. para que apoyen a su favorita. Pues ustedes van a colocar las frases que quieren que digamos el próximo San Martes, ahí en el tema del día, ¿vale? Gikai, pues ya está. Bueno, pues siguen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Será una pelea de qué? Pelea de cuchillos. Sí. Vamos a hacer un duelo a muerte de voces. No, no, no. ¿Y ahora quién me acompañará los martes? Pues ojalá que no muera en el duelo, pues si no, ni modo. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Será una pelea a muerte con cuchillos. Voz Mue versus voz sexy. ¿Quién ganará? Espero que no me vaya ahí como en sus imágenes que postearon ahí de ya saben quién. Porque ahí perdí. Ok, muchas gracias, compadre. Va a estar interesante, ¿eh? El próximo programilla. Esta sí que tiene una voz muy linda, muy moe. Ok, bueno, pues gracias, chicos. Ya me voy despidiendo. Muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime. Ok, vamos a cambiar fondo musical para despedirnos como gente decente, ¿verdad? Muy bien, gracias, me quedo Jorge Ávila. Carritos Iván, ok, vamos a cambiar fondo musical. Muchas gracias por su sintonía una vez más. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes de Alianza Anime. Saludos a los chicos del IRC, a El Anónimo, a Yuken, a Saika Panda y a Urashima Keitaro. Muchas gracias a los chicos de Facebook. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime con DJ Yaome. No sin antes decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el tema de It's Gonna Rain de Samurai X. Un beso, hasta la próxima. Y nos despedimos con este tema de Pablito BS. Un beso, hasta la próxima. Mis pisadas son moradas de aquí, chao. Chao. Sin vacilación, apresurándose, chao. Despidado por tanta cosa. Yeah.